sent him to be with you until the very end, to let you know with each passing day how much I need you in every way. Que me das con esa sonrisita, vale más que te retires tú de mi lindo querer. Yo no respondo lo que pueda suceder. Con esos dos truquitos del amor ya no me martirices, por favor. Eres bella, eres toda una mujer. Yo no respondo lo que pueda suceder. Eres flor de mirasol, eres amor de mis amores. Eres reina, eres todo para mí. Eres flor de mirasol, eres amor de mis amores. Las estrellas, las abajo para ti. Con esos dos truquitos del amor ya no me martirices, por favor. Que tú eres bella, eres toda una mujer. Yo no respondo lo que pueda suceder. Eres flor de mirasol, eres amor de mis amores. Eres reina, eres todo para mí. Eres flor de mirasol, eres amor de mis amores. Las estrellas, las abajo para ti. Que no más encuentro en ti, me siento feliz con solo estar de cachetito aquí. Con estos ojitos que no se cansan de ver tu linda carita, tu figura de mujer, y con estos labios, vida mía, recibirás puras caricias, puro amor, pura felicidad. Yo esto te digo. divertida, pura madera que sale del corazón. Esto te digo a ti, fiesta consentida, toda mi vida tú serás mi adoración. ¡Ay, ay, que no se cansan de ver tu linda carita, tu figura de mujer? Y con estos labios, vida mía, recibirás puras caricias, puro amor, pura felicidad. Yo esto te digo a ti, prieta consentida, pura madera que sale del corazón. Esto te digo a ti, prieta consentida, toda mi vida tú serás mi adoración. Thank you. hoy por ser día de los padres. Padre, vengo a despertarte en este día tan dichoso. Venimos a saludarte, Padre querido de mi alma. Nunca te echaré al olvido. Dios que ha de dar muchos años, son mis deseos contigo. Padre, mientras tú existas, yo soy feliz en el mundo. Otro ser no me encuentro como el tuyo tan profundo. Thank you. Sabana por entre la hierba verde que toca el rocío y el sol. Soy a lo lejos cuando brama el perro negro y cuando ladra el perro bravo y hasta ataca el leñador. Cuando se oculta el sol entre los pajornales, escucha entre los zarzales el cantar de la torcaza. Soy el pozurro del potro y a lo caras que ya tomó la guacharaca que hasta el potro relinchó. Allá en el arroyo y la diosa de piedra, dicen que es tan bella como una sirena. Allá en el arroyo y la diosa de piedra, dicen que es tan bella como una sirena. Cuentan que la ven, cuentan que la ven, cuentan que la ven dentro de la sabana. Dicen que también, su cuerpo acaricia sobre la montaña. Cuentan que la ven, cuentan que la ven, cuentan que la ven dentro de la sabana. Dicen que también, su cuerpo acaricia sobre la montaña. Cuando la brisa va cruzando la sabana por entre la hierba verde que toca el rocío y el sol. Y a lo lejos cuando brama el perro negro y cuando ladra el perro bravo y hasta ataca el leñador. Cuando se oculta el sol entre los pajornales, escuchando los zarzales el cantar de la torcaza. El pozurro del potro ya en los caras que ya tomó la guacharaca que hasta el potro relinchó. Allá en el arroyo la diosa de piedra, dicen que es tan bella como una sirena. Allá en el arroyo la diosa de piedra, dicen que es tan bella como una sirena. Cuentan que la ven, cuentan que la ven, cuentan que la ven dentro de la sabana. Dicen que también, su cuerpo acaricia sobre la montaña. Cuentan que la ven, cuentan que la ven, cuentan que la ven dentro de la sabana. Dicen que también, su cuerpo acaricia sobre la montaña.